Virgen María, Madre de Dios. Conócela, ámala, venérala. Confía en ella. Visítala en www.virgenmariamadrededios.com. Relatos de milagros por intercesión de la Virgen María, Madre de Dios. Un castigo ejemplar. Nova Friburgo, 30 de abril de 1954. Aquí, en Friburgo, sucedió un caso que hace pensar. Cuando el año pasado vino la Virgen de Fátima, al pasar la procesión por una calle céntrica, en un momento en que estaba todo en silencio, una mujer de mala vida comenzó a blasfemar y a decir indignidades contra la Virgen. No había acabado de hablar cuando un coche pierde la dirección al romperse el volante. Salta la acera y deja a la mujer muerta en el acto. La misericordia de Dios es infinita, pero yo no quisiera morir así.